machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. A dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabras, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser la burra de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Si no les pinta tirar una mejor, comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Bueno, muy buenos días. Estamos otra vez en el aire de la Radio Garabato. Hoy es viernes, hoy es 18 de julio y estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Muy buenos días, Vero. Buen día. Operación de la nave, como solemos poner, como solemos decir. Ya le dije que saque de la nave. Es raro. ¿Querés que lo saque? Sí. ¿Para que no me escucho bien? Estoy buscando mi botoncito. Ah, ahí está. Estaba muy bajito. Bueno, estamos en vacaciones todavía, ¿no? Todavía es el último fin de semana para las escuelas. Las de Córdoba. Para las escuelas de acá, sí. Porque ahora arrancan las de Buenos Aires. Exactamente, no coincide, no coincide. Sí, ¿por qué renegaba? Te ponían re mal. No, estoy re mal con este tema. Indignada. Estoy re mal. No, poco turismo igual, la verdad. La verdad, sí. Una podemos tristeza. Podemos preguntarle a la gente si vio turistas. Sí, si nos cuentan si te cruzaron algún turista. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Si todavía vienen o ya se extinguieron. Oh, y espero que estén escuchando del otro lado. Mándennos sus mensajes al 3549-525153. Este, el último primer día de las vacaciones de julio, del fin de semana de las vacaciones de julio del 2025. Ahí está. ¿Cómo? Buscadísimo. No, bueno, que es el último fin de semana, que hay que disfrutar y que hay un montonazo de actividades para hacer en el pueblo. Así que esperemos que esté lleno de gente este fin de semana, ¿eh? Lleno. Ojalá que cuando salgamos... Uy, estoy un poco trabada hoy. haya mucho turista dando vueltas, haya mucha gente. Sí. Porque había, tímidamente hubo el fin de semana pasado, ahí en la feria, dando vueltas. Sí, en la semana yo también vi alguna gente. Pero no es que como que se vio mucha gente, como que había gente tímida ahí. Tranqui, dando vueltas. Sí. Tranqui. Podríamos después hacer la semana que viene una entrevista para ver más o menos cómo fue la mano, pero así lo percibimos nosotras. Pueden mandar sus mensajes y contarnos cómo sintieron estas vacaciones de julio, qué es lo que más les gustó, qué actividad fueron o hicieron, o a dónde fueron o conocieron también por acá cerca. Si alguien fue a Quicho la semana pasada. Ah, si fueron a las termas. Bueno, y hay un nuevo viaje que sale a Cura Brochero. Lo podemos difundir un poquito como para que... ahí lo busco, ¿no? Es este fin de semana, creo que es el domingo, si no me equivoco. Día del amigo. Ya 20 de julio, despidan a Julio, ¿no? Ya está, se fue. Ahí te lo busco, en turismo. Bueno, igual mándenos un mensaje y vamos a estar hasta las 12 con este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Vamos a tener una entrevista como estuvimos haciendo durante las últimas semanas. Vamos a entrevistar a uno de los 11 proyectos del presupuesto participativo. Recordemos que es el presupuesto participativo, un presupuesto que se pone a disposición por parte de la municipalidad y que se coordina en conjunto con la UNC esta selección de un proyecto que pueda utilizar ese porcentaje del presupuesto total de la municipalidad para un proyecto que tenga un bien común, ¿no? Y que la comunidad lo vote, básicamente, que tenga la mayoría de votos. Eso es lo importante. Y en este caso vamos a entrevistar a Betiana de Huella Verde, que es el proyecto sobre huerta, pero en cajones, y ya nos va a contar bien cómo bien. Son los módulos. ¿Vos ya votaste? Todavía no voté, hay tiempo hasta el 1 de octubre. Primero. Sí, de octubre no, de agosto. De agosto. Sí. Yo todavía no voté tampoco. No voté. Estoy analizando, amiga, porque quiero yo acá está en la radio. Escuchar a la gente primero. Claro. A que venga a exponer sus proyectos y después voy a votar. Me parece perfecto. Y además vamos a tener también una entrevista sobre una formación que se está haciendo sobre el agua. Desde vecinos autoconvocados, pero también de la asamblea de vecinos y vecinas por el agua y la vida. Así que vamos a estar hablando con Nico y con Nati para que nos cuenten qué es esta formación que se va a dar ya la semana que viene. Bien, no sé si la semana que viene ya es agosto, pero no todavía faltan, no. Pero bueno, 2 semanas. Ahí vamos a estar hablando con ellas. Y tenemos final musical con Rómulo, que va a venir. Y estamos muy contentos y contentas acá en el programa porque tenemos la apertura del programa de claro. Rómulo. Y queremos conocerlo, queremos saber más sobre él. Que si bien lo vimos y lo conocemos un montón, lo conocemos mucho más en los escenarios. En las bandas, en las otras bandas en las que toca, y como solista todavía no lo pudimos entrevistar, no pudimos tener esa posibilidad. Estuvo el año pasado, pero sí. Un miércoles vino a presentar su último disco. Claro, porque tenía el show en Cultura. Claro, sí. Hidrógeno es, si no me equivoco. Bien. Espero no equivocarme. Tenemos mensaje ya, ¡qué bien! ¡Ay, qué lindo! Gracias. Sí. Buenas, aquí Ale escuchando. Recién vengo de Capilla, traje a 3 personas a San Marcos que van a estar mañana en la Feria del Libro. Llegaban muchos colectivos. ¡Ay, bueno, me encanta! Bueno, que están, los direcciones para acá también. Están llegando... Está llegando gente. Acá nos dicen, acá en el móvil, nos dicen que está llegando un montón de gente a San Marcos. Colectivos así que, y colectivos llegan al pueblo. Así que preparen sus paños ya, vayan a armar la feria ya. Saquen la limonada de la calle. ¿Viste? El puestito limonada. De limonada. Sí. Después café caliente, café chocolate. Caliente. Oh, qué bien un café caliente. Hola Anto, acá Simona desde La Plata. Por acá recién empiezan las vacaciones. Un fuerte abrazo a todo ese pueblo hermoso. Se extraña un montón. Ay, qué lindo. Sí, es lo que decíamos. Yo creo que también va a estar viniendo las próximas semanas, como empiezan las vacaciones de las otras gentes de las otras provincias. Va a estar viniendo más gente también. Y es probable que también esté llegando este fin de semana esa gente. Sí. Porque ya, hoy último día de clase, ya, chao. Ya esta noche hay gente que viaja. Sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, cuéntenos, ¿se fueron a algún lado? Eso también, la gente que estuvo acá y que vivió sus vacaciones acá, porque nosotros también estamos de vacaciones supuestamente. A veces no nos las tomamos, pero estamos. Pero estamos de vacaciones. Sí. A veces no respetamos mucho eso, pero bueno. Bueno, yo propongo que nos vayamos con el primer tema porque tenemos muchas noticias. Tengo mucho de qué hablar, dale. Tengo muchas noticias, así que vamos con un temita, Vero. Bien, vamos a escuchar a Trulala. Esto lo escuchamos el lunes. Y dije, mándenme ese link porque después me voy a olvidar que... Me encanta empezar así el... Sí, las, bien bien arriba. Primero, principal. Maximiliano Pedro Satillán. Enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron. La Patagonia. El río. Entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman. Aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes. Hoy y siempre. Y no soy peronista. No soy cuca. No soy hija. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. No sé cómo seguir mintiendo al corazón. Lo engaño con palabras, le miento al amor. Y por las noches cuando tú no estás, me siento morir de pena, de llanto, de rabia y de soledad. institución infinitamente cuestionada en el mundo. Sí. Los liberales y libertarios, además, lo detestamos al gobierno internacional, porque en realidad es una creación de White, un espía ruso, y Keynes. Se imaginarán que amigo, no me resulta muy simpático. Amigo, entonces, ¿cuál es el punto? En realidad, la crítica del mundo con el fondo es que es blando, que es muy laxo. En el caso mío, ni siquiera debería existir, porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie, y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite... Hasta las 12. Pone la punta para adelante. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Bueno, vamos a empezar con las noticias en el día de hoy. Vamos a hacer un picadito entre noticias entre locales, regionales y demás, porque todas están relacionadas de alguna manera. Bueno, en medio del desmantelamiento, el INTI Córdoba resiste y activa una jornada de puertas abiertas. El día de hoy están en pleno plan de Nucha. La sede en Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Industrial activa una jornada de puertas abiertas para compartir con la comunidad el aporte que las y los trabajadores realizan al desarrollo de la industria, la ciencia y la tecnología del país. El sentido fundamental es dar a conocer lo más ampliamente posible lo que hace el INTI en Córdoba. Es una jornada para que la comunidad y también los funcionarios y legisladores puedan ver y entender lo que hacemos y, por otro lado, apoyen la derogación del decreto 46235 que degrada al INTI, INTA y disuelve otros institutos, dice a este medio Leandro Rueda, técnico de desarrollo de proyectos, quien trabaja en la sede del INTI en Cruz del Eje, una de las dependencias de Córdoba que está bajo riesgo de disolución. Venir a recorrer nuestros laboratorios, conocer a nuestros equipos técnicos y descubrir cómo acompañamos a las pymes y el sistema productivo desde el conocimiento aplicado en la innovación y la calidad. La invitación es este viernes 18 de julio en Avenida Vélez Arfields, 1561, de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Bueno, la jornada ya inició, está iniciándose en este momento. Uno de los trabajos muy importantes que hizo el INTI últimamente acá directamente en San Marcos Sierras fue un relevamiento, un aporte, un análisis hidrogeológico para evaluar el sistema de suministro y distribución de agua. Pero además el INTI se encarga de cerciorarse y asegurarse de que los productos que se vendan al público tengan un testeo industrial, o sea, sean aptos para venderlos y sean seguros también, ¿no? Además de eso, también se desarrolló acá en Córdoba distintos aportes para la industria láctea para lograr exportar los productos y tener eso, los requerimientos que se necesitan para eso. También respaldo a la producción de pymes cordobesas en mejoras para el desarrollo de los insumos y los materiales reciclados, por ejemplo, y el aporte con la creación de un primer laboratorio móvil de BTV para vehículos eléctricos, entre otros proyectos que destacan acá en esta nota en La Voz del Interior que le hicieron al compañero y vecino Leandro Rueda del INTI. Así que en el marco de esto, Municipalidad de San Marcos Sierras sacó un comunicado en defensa del INTI y en contra del decreto que compromete su existencia. Desde la Municipalidad de San Marcos expresamos nuestro respaldo a su labor estratégica y la importancia del organismo en nuestra localidad, reconociendo, bueno, esto, el desarrollo productivo y la seguridad de los productos que consume la población y el fortalecimiento de las economías locales, objetivos que tiene en el INTI en su concepción. Manifestamos nuestra profunda preocupación por las graves consecuencias que implicaría la aplicación del decreto 46225, que limita seriamente las funciones del organismo y dispone de la prescindibilidad del 30% de su personal. Esto impactará directamente en áreas claves como finanzas, contrataciones, compras, capacitaciones, liquidaciones, análisis de datos y servicios legales, entre otras, afectando el normal funcionamiento del INTI en todo el país. Así que bueno, si alguien está por Córdoba, nos escucha en Córdoba Capital, sabe que la actividad es de 10 a 1 y muy importante ir a apoyar ahí a los trabajadores y las trabajadoras del INTI. Por otro lado, esto me parece un poco gracioso, Vero. A ver. Nada, la policía de Córdoba confirmó un ciberataque a su base de datos, hubo acceso a registros administrativos. Bueno, rápidamente la policía salió a decir y confirmó el hecho, pero dijo que comprometió información administrativa relacionada con registros laborales de su personal, pero no, supuestamente no comprometió información de otro tipo, como de claro, internos o personas, sí, y demás. Pero bueno, eso significa que algo había que limpiar ahí también. Igual, sin embargo, la policía deja expresamente aclarado que el hecho no obedeció a ninguna vulnerabilidad propia ni una falla estructural de los sistemas institucionales, sino que se trató de un ataque cibernético intencional. Bien. Internacional iba a decir yo. Le daba más. Pero no, intencional. Bueno, están ahí analizando el origen y la modalidad del ataque. Perdón, me causaba gracia porque, bueno, me causa gracia que violen a la policía o al sistema de seguridad. Ciberataque. Adorni, esto va a ser cortito. Simplemente Adorni confirmó que el gobierno apelará al fallo que frenó la disolución de Vialidad. Sí. Como estamos acostumbrados y acostumbradas, van a apelar ese fallo que la justicia que dictaminó. Prohibió reubicaciones, suspensiones, pases o supresión de estructura de Vialidad. O sea, son esa gente que vos le decís, hagamos esto. Sí. No. ¿Pero por qué? No. Sí. Qué pesado. Bueno, esto lo adelantó el día de ayer. Después, por otro lado, hoy se cumplen 31 años del atentado de la AMIA. Continúa el reclamo de justicia. La impunidad sigue. Bueno, el atentado fue un 18 de julio de 1994. Dejó un saldo de 85 muertos y más de 150 heridos. Este año el acto contará con la presencia de Javier Milei y se realizará con la expectativa sobre el desarrollo del juicio en ausencia, ya que el juez Daniel Rafecas decidió avanzar utilizando esta modalidad judicial. Recordamos que el juicio en ausencia es un juicio que no es habitual, porque es un juicio que se juzga a alguien que no está. Sí. O sea, que no está con su cuerpo. Bueno, la comunidad judía realiza este viernes el acto que realizan todos los años en la sede de la AMIA. Bajo el lema "La impunidad sigue, el terrorismo también", se efectuará el acto central organizado en forma conjunta por la AMIA, la DAIA y los familiares de las víctimas, que comenzará con el sonido del shofar a las 9:53 en Pasteur 633, en el horario en que estalló el coche bomba en la sede mutual judía. Pasamos a otra noticia. Esto también es gracioso. Me gusta. Se viene la Derecha Fest, sí. Es el 22 de julio. Desde el 22 de julio, que ahí estábamos calculando, es martes, día. Pero bueno, el evento ya tiene 90% de entradas vendidas y da pases gratis, bueno, a efectivos de seguridad. Bueno, bien. Pero no es solo a efectivos de seguridad, mal pensada. También a veteranos de Malvinas y a... a efectivos en general que trabajen en las fuerzas de seguridad. Bien. No solo los agentes, porque arriba decía agentes. Muchas entradas vendidas. El evento es en un hotel que yo desconozco, que se llama Hotel Quorum, que es en la avenida La Voz del Interior, que es como una de las entradas, uno de los accesos a Córdoba, donde está efectivamente La Voz del Interior, el diario, el medio. Va a contar con la presencia de Javier Milei desde las 17 horas, combinará política y cultura libertaria, discursos e intervenciones referenciadas al pensamiento de derecha. Es muy top el hotel, según obvio. Sí, es un hotel top. No sé cuánto estaban las entradas, me gustaría averiguarlo. ¿Querés que averiguemos? Sacamos un par de entradas. Sí, escuchá, pero tiene capacidad bastante grande porque es para 2.500 personas. Igual yo creo que hay 2.500 libertarios de derecha en Córdoba, y sí. Sí. Ah, mira las entradas por Eden Entradas. A ver, averiguate cuánto salen. Córdoba, 22 de julio, Hotel Quorum. Ajá. ¿Cómo se organizará la grilla? Esto me interesa. El cronograma se inicia a las 17 horas y se extenderá hasta las 11 de la noche. Además, la expectativa... Si es una fiesta hasta las 11 de la noche, medio pobretona, ¿no? 35.000 pesos las entradas. Yo no le llamaría populares. Fiesta. Sí. Yo no pagaría 35. No, yo tampoco, pero... Es más, dice, había otra nota que no es la que elegí, sino que decía 20% de las personas que van a la derecha feste endeudaron por Mercado Pago para comprarla. No. Eso está pasando mucho. Sí, endeudarse. Tipo, comprarla en tres cuotas. Sí. Endeudarse para ir a la derecha. Hay que ir a pagar una entrada para ir a ver a Milei y pagarla en tres cuotas, ¿no? Qué ganas, la verdad. Un martes a las 6 de la tarde. Bueno, va a haber Milei, llegará también con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y su asesor político, Santiago Caputo, y hay una lista de oradores libertarios, como el Gordo Dan, Diego Recalde, Nicolás Márquez, que es el biógrafo presidencial oficial. También formarán parte de esta movida el periodista español y uno de los referentes de la derecha de diario, Javier Negre, y Alex Brusewitz, una estratega digital que trabajó en la campaña presidencial para Donald Trump. Bueno. Ambos estarán en el panel. No digamos lo suficiente a los periodistas. Claro, hay varios... Como talleres. Hay varios talleres, todos muy violentos. Sí, uno sí. Se llama No odiamos suficiente a los periodistas, otro se llama Malvados, anatomía moral de la izquierda, y otro se llama El brazo armado, y otro La batalla espiritual apologética y la defensa de la vida. Este no es violento, es más bien moralista. Suf. Hay muchos. Bueno, peronismo, si el Kaiser, el Kaiser de la Argentina... Ah, ese es el de Diego Recalde. Es tremendo Diego Recalde, es tremendo. Bueno, chiquis, lo que les quería contar en verdad es que hay otra fiesta, el mismo día, el martes, a las 18 horas en Plaza Colón, que se llama Pueblada Fest. Me encanta. En Plaza Colón. Lo están organizando les chiques de Milei Culiadaso. Sí, sí. Que estuvieron haciendo intervenciones en los... Sí. En todos lados, en el aeropuerto, lo van a ver cuando viene con un gran cartel de Milei Culiadaso, pero también se organizaron ya como orga y marchan como Milei Culiadaso y siguen haciendo intervenciones en la calle. Ellos están organizando esta Pueblada Fest. Milei viene a Córdoba y nosotros te presentamos el Contrafestival. Nos encontramos en Alberdi para hacerle frente como mejor nos sale, agitando con los que resisten este gobierno de mierda. Estate atento que pronto te contamos la tremenda grilla de artistas. Recibimos donaciones para solventar los gastos de sonido y escenario al alias mileiculiadaso.cba. Así que se viene la Puebla Fest en Plaza Colón. Bueno, en respuesta un poco a la derecha Fest. Me encanta. Está bueno, ahí sí quiero ir. Sí. Bueno, para... a ver, ¿con qué vamos? ¿Por qué tengo...? Nada, Yarlora cruzó a Milei por los recortes a la obra pública. Esto se estuvo diciendo un montón, no sé si ahondar mucho, pero en este tema de la disolución de Vialidad, Yarlora aseguró que con las ideas de oposición ninguna obra pública hoy sería factible en la provincia de Córdoba, es decir, que lo está gestionando todo con fondos provinciales. Entre los reiterados pedido se encuentra el traspaso de la tasa de la autopista de la Ruta 19 acordada entre ambos gobiernos, el provincial y el nacional. Martín Yarlora cargó contra la desinversión de Nación al asegurar que el destrato es total, ya quedan cátedra desde La Rosada como si conocieran lo que es vivir en calle de tierra. La disolución del organismo, que contaba con 93 años de historia, Vialidad, pone en riesgo miles de empleos a nivel nacional y la provincia de Córdoba no es la excepción. Según estimaciones gremiales, la Dirección Nacional de Vialidad empleaba a nivel nacional entre 4.000 y 5.460 trabajadores, de los cuales un porcentaje significativo operaba en los 24 distritos regionales, incluyendo el Distrito V de Córdoba. En la provincia se estiman entre 500 y 700 trabajadores afectados, entre ingenieros, técnicos, operarios y administrativos, quienes enfrentan una incertidumbre laboral. Bueno, la medida implicaría el despido de hasta 60% del personal, lo que en Córdoba podría traducirse, si es directa la traducción, a entre 300 y 420 familias sin sustento económico directo. Eso fue lo que dijo Yar Yora. Después nos vamos a esto. Una banda que apretaba a pedido de presos tenía una pistola robada de la policía de Córdoba. Bueno. Y la banda operaba desde el penal de acá de Cruz del Eje. Ah. O sea, les voy a explicar cómo es la situación. Había hombres que estaban en libertad, no estaban en la cárcel de Cruz del Eje, que a pedido de alguien o alguienes dentro del penal de Cruz del Eje, hacían trabajos por encargo. O sea, trabajo por encargo. Bueno, la cuestión es que se incautaron un montón de armas, pero de las cuales una de esas armas había sido sustraída de la propia sede central de la policía. Así que bueno, no sé, se les pasó. No se dieron cuenta. Quizás se le cayó al piso y la levantó. Y alguien la encontró tirada en la basura. Sí, y justo se lo encontró ahí. Qué raro. Pero bueno, se le cayó. Vamos a pensar eso, se les cayó. Nadie se dio cuenta que faltaba... Y no. Debe haber tantas armas que como, bueno, una más, 35, 36, es más o menos lo mismo. Sí. Bueno, me voy a tomar un matecito. Establecieron, esto te puede interesar, Vero. A ver. Ah, ¿por qué? Solo porque porque había nacido en Tierra del Fuego. Establecieron cuáles son los productos ¿te enteraste del régimen simplificado de importación? Sí. Bueno, dijeron cuáles iban a ser estos productos que se van a poder traer desde Tierra del Fuego. Ahora les voy a contar cómo es la cosa, pero hay fábricas en Tierra del Fuego donde sí. Se fabrican celulares, notebooks, no sé, miles de cosas, afeitadoras, no sé, sí, me puedes decir. Televisores, computadoras, aires acondicionados, sí. Tablets. Bueno, aire que no se va a poder comprar porque hay un tope de dinero, que sí. Son $3,000. Bien. Vos, cualquier cosa menor de $3,000, pero pará, porque hay una cosa que hay que investigar. O sea, la fábrica tiene que poner una tienda online. No sé si eso existe en toda la fábrica. La fábrica tiene que tener una tienda online y la fábrica te va a poder vender directo de fábrica con beneficios impositivos o los beneficios impositivos que ya tiene Tierra del Fuego, que no sé qué onda, cómo se chocan esto con la quita de los porque esto lo está anunciando el gobierno, pero bueno, se estaba quitando el régimen de promoción industrial que hacía que los electrodomésticos, este tipo de cosas tengan ese precio. Pero bueno, ahora están anunciando que vamos a poder comprar en una tienda online directo de fábrica productos que sean únicamente, y dicen de que podés comprar solo 3 productos al año. Bien. De menos de $3,000. Sí. A través de la página. ¿Esto para qué es? Para que no se revenda. O sea, no es que una empresa puede comprar 40 televisores y venderlos, claro, a ese precio, sino que es solamente una promoción para que nosotros, la gente del continente, así dice en la nota, porque claro, porque sí, el continente, no sé, está fuera del continente, la gente del continente de este lado podemos comprar los productos a precio de la fabricación de Tierra del Fuego, sin intermediarios. Bien. Así le dicen. Sí, allá en Ushuaia hay una fábrica que se llama Renacer, que de vez en cuando hace esto de vender en el propio establecimiento televisores o cosas a un valor mucho menor del valor que lo encontrás en Mercado Libre. Sí, porque recuerden... Suele funcionar bastante bien. Claro, a mí me pareció una buena noticia. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver también eso. Medio que la fábrica se va a tener que reacomodar a tener una tienda online, ¿no? Es sí, que de un también, día para el otro. También hay un costo de traer hasta acá. Claro, el flete. Claro, sí. Sí, que sí. No es acá nomás el flete. Sí, sí, sí. Sí, sí. Realmente estimamos que. Pero bueno, sí, me acuerdo que cuando entrevistamos a Pablo Ibáñez de la UOM Río Grande, nos dijo que el valor de venta de un aire acondicionado era de 800.000 pesos, más o menos, o un poquito menos. Menos. Era de 380.000, a mí me había llamado mucho la atención. 380.000 y en Mercado Libre estaba 1.300.000 por lo menos. Sí. Entonces ahí había una diferencia. El mismísimo, sí. Había una diferencia muy grande de, bueno, esta plata a la fábrica no le llega, ¿no? Sí, igual, eso, hay que ver qué tienda online también, porque viste que ahora Mercado Libre tiene una pequeña inscripción que dice, este mismo producto, pero sin los agregados nacionales, te saldría tanto. Sí. Lo dice Mercado Libre. No sé cuáles son esos impuestos nacionales dentro de esa plataforma o por qué le aumenta a ese producto, la plataforma, un impuesto nacional. Pero bueno, hay que ver eso. Supongo que no va a tener ese impuesto para... Porque de 380.000 a 1.300.000, o sea, es tres veces el precio, digamos. Sí. Hay que ver eso, quién se lleva esas tres veces. Supongo que el flete será... La mitad del valor, qué sé yo. No sé si tanto, ¿eh? Bueno. Para mí, se la lleva Galperín. Obvio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto incluye artículos como afeitadoras, aire acondicionado. Mira, sí se puede aire. Bueno, claro. $3.000 capaz es más de... Bueno, aire acondicionado, pero que salga menos de $3.000. Aspiradoras, batidoras, cafeteras, cámaras fotográficas digitales, equipos de radiocomunicaciones, móviles celulares, notebooks, netbooks, tablet PC, televisores, receptores de televisión, radios grabadores, reproductores de audio y video y electrodomésticos de uso doméstico, entre otros. Bien. Bueno, vamos a ver qué sucede. Esta nota salió el día de ayer, así que no, salió hoy. A las 7 de la mañana, muy tempranito. Así que, bueno, esta es la resolución número 286-2025. Y vamos a ver cómo... Y si alguien tiene el dato de la fábrica que... Ni que me quiero comprar nada de eso. Una radio me compraría. ¿Una radio? Sí, necesito una radio. En casa de Herrero... No, mi radio se descompagina, algo le pasa. Está pidiendo un cambio. Una nota más de color, el clan Menem, nido de corrupción. Escuchate esta historia, Vero. Menem. Ay, no lo digas tantas veces. Ay, cierto. El Mufa. Para que estoy yendo al grano, quiero ir al grano. Resulta que Martín Menem tenía la licitación de una empresa que se llama Tech Security. Sí. Que había licitado para hacer tareas de seguridad en el Banco Nación. Sí. Le pasó la posta a su hermano en diciembre del 2023. Ponele que le pasó la posta en diciembre del 2023 y le dijo, encárgate vos. La licitación para hacer las tareas de seguridad en Banco Nación era por un monto de 4.000 millones de pesos por 2 años. Sí. Renovable por 2 años más. Y el número sorprende a las autoridades que están llevando la causa, porque de los 4.000 millones que tiene esta licitación, que ganó la licitación, otra empresa que por ejemplo se llama Briefing Security podría haber cobrado 238 millones de pesos, comparado con 4.000 millones. Sí. O sea, es un monto bastante diferente, ¿no? Y además hay varias empresas que ya licitaron, incluso la licitación fue aprobada hace casi un año por el mismísimo Menem, Martín Menem, porque es presidente de la Cámara de Diputados y estaba ahí, pero frente a estos datos sigue igual la empresa de Tech Security, a nombre también de Martín Menem y de su familia, ¿no? Que se llama el hermano Bueno, y lo busco. A Eduardo Adrián Menem. Uy, lo dije un montón de veces. Bueno, nada, la nota es de Sudestada y dice: volvemos a sostener frente a estos datos y al día a día que la corrupción del gobierno nacional y de todos sus funcionarios es de los blindajes mediáticos más enormes que se haya visto. De hecho, sobre las valijas sin aduana de hace unos días, silencio. Del caso Libra con Milei y su hermana como estafadores principales, la justicia, ¿dónde está? Sobre los ñoquis millonarios de Petovelo y Stutzenegger, ¿ven alguna columna en los medios? Y de Caputo, los préstamos, el oro del central y la fuga, otro silencio. Cuando el gobierno propone olvido, confusión, por ejemplo, coloca un busto de uno de los peores presidentes de la historia reciente, como Saúl de las Patillas. La intención está en repetir las mismas recetas, los mismos negociados, la corrupción nacional y Cipaya y el saqueo de un Estado que, repetimos, dicen odiar, pero que necesitan saquear hasta que les dé la nafta o sigan sin costo a la altura. Así que, bueno, esa es la nota. Otras de las situaciones de corrupción de este gobierno. Bueno, el día de ayer salieron a la calle, la verdad, muchísimas personas, se llenó, por lo menos Buenos Aires, por la salud pública, con las consignas de la salud pública se defiende. En defensa de los hospitales públicos en general, estaban los trabajadores del Garrahan, pero también había trabajadores de clínicas, del Rosco, muchísimos hospitales que son hospitales que tienen estas características, ¿no? Que además de ser hospitales públicos, que tienen una muy buena calidad de atención, también son hospitales en los cuales se hacen residencias y se forma muchísima gente que después va a trabajar también a hospitales privados, ¿no? Sí. O sea, gente que se forma en tratamientos por el cáncer, en tratamientos oncológicos de todo tipo. Y bueno, el Garrahan con la particularidad que también atiende niños y niñas, ¿no? Así que salieron a defender. La verdad que la situación, estuve viendo muchas entrevistas, la situación cada vez se empeora más, no es que se alivia, porque a los residentes del Garrahan, por ejemplo, les dieron ahora un sistema que son en vez de ser trabajadores asalariados, son becarios. Eso becarios. Implica que ni siquiera tienen recibo de sueldo. ¿Qué implica no tener recibo de sueldo? Nosotros, acá no hay ningún recibo de sueldo, sí. En San Marcos Sierra, pero... Para las personas que tienen que alquilar, por ejemplo, en inmobiliarias grandes o en la gran ciudad, tener un recibo de sueldo es básico porque necesitas comprobar de que lo vas a poder pagar de alguna manera. Y después para sacar créditos, para sacar préstamos o para cualquier otra cosa también necesitas. Entonces es una situación bastante complicada la de las personas, la de los trabajadores y las trabajadoras del Garrahan. Y además que ven un vaciamiento y un ataque constante a decir que hay ñoquis. Y los trabajadores y las trabajadoras dicen, bueno, díganos cuáles son los ñoquis, dónde están, muéstrenos a dónde encontraron que hay ñoquis. Acá no hay ñoquis, gente, laburan por todos dos mangos. Laburamos un montón, sí. Pero bueno, si los hubiera, eso he escuchado yo en las entrevistas, si los hubiera, díganos dónde están, dejen de chapear con que hay ñoquis y gritándolo al aire. Sin ninguna prueba, ¿no? Que es lo que por lo general hace este gobierno también, ¿no? Desmantelar por decir no funciona. Y bueno, de a poco sí van a hacer de esta manera, de a poco sí van a hacer que no funcione, porque la gente se está yendo de la misma manera que de las universidades. Es la otra nota que tenía, que la voy a decir así rapidito, porque hay paro docente los días 21, 29 y 30 de julio en las universidades y no empezó, no solo no se tomaron los exámenes, sino que no saben si van a empezar este cuatrimestre porque la situación es muy complicada y el gobierno quiere vetar el nuevo presupuesto que se aprobó ya y si no reciben el veto de la Cámara de Diputados y Senadores, le rechazan el veto, van a apelar a la justicia, van a ir a la justicia. Así que, y los trabajadores estaban diciendo, no se puede más, no hay fondos para investigación, ni para extensión, ni para funcionamiento en general del sistema universitario. Y además, hay muchísimos docentes, más o menos 10.000 docentes en el último año ya se fueron de las universidades nacionales, no sé si a otros países o a otras universidades privadas, pero se fueron de las universidades públicas porque les es imposible sobrevivir con los salarios que perciben, básicamente. Sí. Así que, bueno, el Consejo Interuniversitario Nacional, que, llamado SIN, el 9 de julio emitió un comunicado advirtiendo que el segundo cuatrimestre en las universidades nacionales corre peligro. Lo vamos a reiterar porque lo que está en juego es el funcionamiento de un sistema al que asisten más de 2.5 millones de estudiantes. Bueno, también veremos qué pasa. Hay movilizaciones. Recordamos, toda la semana que viene va a haber paro y movilización en las universidades. Así que atentos y atentas a eso. La recomposición necesaria debería ser, dice ADUC, de un 44%. Así que vamos a ver con las ofertas del gobierno y su supuesto... la supuesta cuida de un déficit o no déficit para si se da o no se da y si se continúa con el año lectivo. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Vamos a continuar con más noticias a nivel local de cómo van a estar las vacaciones, pero en la segunda hora. Y ahora nos vamos con un tema para volver con la entrevista sobre la formación del agua. Y Vila Vero nos dirá qué tema vamos a escuchar. Sí, me encontré esta mañana con algo nuevo de Bad Bunny. Así Ajá. que vamos a escuchar. Se llama Alambre Púa. Muy bien. Yo no lo escuché nunca. Dice de hace 3 días, así que para mí es nuevo. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del estado! ¡Soy el que destruye el estado desde adentro! Hasta las 12. Eso soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Ah, hoy te voy a buscar. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Thank you.

sanan cicatrizas. Mi cuerpo es fuego, pero mi alma hoy es ceniza. Me borraste la sonrisa. Gracias a ti ahora me llaman la Mona Lisa. Oh, it's a shame that you forgot what we went through. Cada pecado te hace sentir más contento. Yo soy de oro, papi, tú eres de cemento. Si no pudiste es porque no eras el correcto. Oh, no, no, se me acaba el mundo y too drunk, borracho en tu mundo. I know que tú no sentiste lo que yo sentí ni por un segundo. Uno, babe, uno, uno, se me acaba el mundo y too drunk, borracho en tu mundo. I know que tú no sentiste lo que yo sentí ni por un segundo. Tú no. Toma una copa de vino. Y el que no toma vino, toma cerveza. Y el que no toma cerveza, ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin, toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka, toma Aperol. O toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Todo el mundo en Argentina. Alcohólica, ¿eh? Hasta las 12. Que alguien haga algo. Son las 11:41. Volvemos con este aire de que alguien haga algo. Muy bien. ¿Está? Son las. Sí, estamos bien. Quería comentarles un poco que estamos en el último fin de semana de las vacaciones de julio. Quería contarles lo que va a ser el fin de semana o un poco de lo que va a ser el fin de semana. Hoy a la noche tenemos el. ¿Cómo se llama? Para que me voy a bajar un poquito esto. Ah, perdón, yo te... Sí, yo le subí a los dos, por ahí eso está. Te miré. Tenemos hoy el Paseo de las Artes en San Marcos Sierras. Se están organizando distintos viajes para visitar talleres y ateliers de artistas sanmarqueños. En este caso son tres talleres, uno de Julián Campos, La Casona, en donde está la muestra de Mayra Suárez, y el Estudio de Arte Samurai de Sheng Lu Arte. Así que hoy a las 3 de la tarde se encuentran en la oficina de turismo de la plaza para subir a la combi municipal y visitar estos tres ateliers. Una linda oportunidad para el día de hoy. La visita es gratuita, pero la inscripción previa es a número de Vanessa de turismo, 1160 377 864. Por otro lado, lo que comentábamos antes de turismo también, es el turismo social viaja a Cura Brochero el domingo 20 de julio a las 9 de la mañana con un aporte de 9.000 pesos. Incluye la guía, el pasaje ida y vuelta, o sea el viaje en la combi, la entrada al parque temático Cura Brochero y bueno, la coordinación. Organiza la Dirección de Turismo de San Marcos Sierras y las inscripciones también son a número de Vane. Pueden fijarse todo eso en este caso es en el Instagram de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Bien. Y bueno, tenemos también la Felisa este fin de semana, que es la Feria del Libro. La Feria del Libro que se organiza en la Escuela Roque Sáenz Peña este fin de semana. Y bueno, hay muchísimas actividades dentro de la grilla. Estoy buscando la Felisa. Acá estamos. Muy bien, 19 y 20 de julio, de 11 a 21 horas, en la escuela Roque Sáenz Peña. Arranca el sábado 19 con charlas Historia del Movimiento Obrero, Trabajadores de Córdoba y Organizados por Guido Dreisig. Taller de dibujo también a las 12 con Pablo Fernández. Cuentos para abrazar el invierno. Esto es de una amiga queridísima de Venezuela que vive en Unquillo,